Hola, soy Pop. Hola, soy Cash. Y somos los alter egos de Internet Podcast. Estamos preparando el no cumpleaños. Claro. Necesitamos salseo en el podcast de no cumpleaños. Así es, así es. ¿Qué pueden hacer ahí, Pop? Pues Internet hace de trolls de Frank. Cuando estén con las canciones, ensayando, esas vainas. Que le troleen. Que digan que canta fatal, que no sirve, que eso no transmite, cosas así. Claro, claro. Necesitamos, como se busca en los youtubers, salseo entre ellos. Meterse unos a otros para traer más view. Claro, claro. Aquí lo que hay que buscar es más plays. Más plays para poder monetizar de mala manera. Eso, eso, eso. Así que hay que generar que haya drama. Pelea. Como en el Social Audio. Que dice que va a ser en un futuro dramas. Llenar las salas de audio. Pues eso. Hay que llenar de plays el podcast. Y entonces hay que generar ese salseo. Ese meterse entre ellos. Dejarse de cariños, amores, pasiones. Me gusta la idea. ¿Le das like a la idea como un vídeo de YouTube? Le doy like, le doy like. Claro que le doy like, no le voy a dar like. Bueno, que se porte mal, pero la ficción. Bueno, la ficción casi en los límites de la realidad. Para que dé más efecto, para que parezca más salseo. Pues, bueno. Pues, bueno, esa puede ser la fórmula. Ahí. Porque tenemos un objetivo en el podcast. Nosotros somos los alter egos, pero sin nosotros, Internet no existiría. Claro, claro. Tenemos que tener salseo con ellos. Es lo que toca. Y después tenemos eso, es el no cumpleaños. Y no es el día del podcaster, como quiere celebrar Fran Trujillo. Que el 1 de diciembre se ha convertido el día del podcaster. Así es. Entonces no. No puede ser que sea el día del podcaster. Ah, claro, claro, claro. Que le echen para atrás lo del día del podcaster. Y tantas cosas que tienen que echarle para atrás. Porque va con egocentrismo, porque va con encantado de conocerse. Se ha venido arriba. Tenía su momento L'Oréal. Porque yo lo valgo. Ah, el momento L'Oréal. Porque yo lo valgo. Entonces eso, salseo en el podcast modo trolls de Internet. Echar para atrás lo del día del podcaster el 1 de diciembre. Eso no puede ser. Claro. Y que todo sea un no cumpleaños. ¿Eh? No es una fiesta de celebración. ¿Eh? Un podcaster que celebra todo eso no puede ser. Claro que no puede ser. Es que es una ignominia. Es que esto no tendría sentido que fuera así. Pero eso sí. Que haya insultos y cosas. No. Bueno, palabras feas, tampoco llegar a palabras feas. No, claro, claro. Porque sonará feo el podcast entonces. Sino, bueno, decirse cosas ahí rimbombantes de otra manera. Todo tiene que tener su sentido. Eso tiene que ser. Ocupar el sentido. El sentido es sentido. Exactamente. Puro salseo, puro trolls, y no es un cumpleaños feliz. Pa pa pa pa pa pa pa pa. Cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Interinet. Cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Interinet. Ta ta ta, pa pa pa, para pa pa pa pa pa, pa pa pa, para pa pa pam, pa pa pam.